Ay, ay, ay, mamá, ay, mamá, ja, ja. Suénalo, suénalo, ja. Suénalo, suénalo. Muévelo aquí, muévelo allá, muévelo aquí, muévelo allá, muévelo aquí, muévelo allá. Sabroso. Y las maracas. Muévelo allá, ay, muévelo allá, ay, muévelo allá, ay, muévelo allá. Sabroso. Aguapachoso. Cuando llegué yo, me miraste y lo noté, yo ya voy para allá. Con tu feeling explosé, un pasito aquí y un pasito allá. Ay, mamá. Tu manito aquí y mi manito allá. Taquitita, taquitita, taquitita. Taquitita, taquitita, taquitita. Taquitita, taquitita, taquitita. Muévelo aquí, muévelo allá. Muévelo allá, muévelo allá. Muévelo aquí, muévelo allá. Muévelo allá. Cuando llegué yo, me miraste y lo noté, yo ya voy para allá. Sabroso. Con tu feeling exploté, y un pasito aquí y un pasito allá. Ay, mamá. Tu manito aquí y mi manito allá. Hoy se da, hoy se da, tú lo sabes, claro está. Baila así, baila sa, baila así la salsa. Hoy se da, tú lo sabes, claro está. Baila así, baila sa, sa, sa, sa. Taquiti, taquiti, taquiti, ta. Taquiti, taquiti, taquiti, ta. Taquiti, taquiti, taquiti, ta.